Yankee reportándose la gente de Villa Kennedy. Yankee de St. Cloud reportándose desde Villa Palmera, la casa es grande. Yankee, aquí las perlas, las más chorillamos, súper activas desde los de San Juan. Hey, Daddy, somos las que me dicen este canal, estamos activas para el perreo. Yankee reportándose las chicas que lloré. Hey, Yankee, ya tú sabes, reportándose desde San Juan. Aquí reportándonos desde el castillo Las Nenas. Aquí reportándose las chicas que existen con el arestío. Javi Yankee, la leona de Ponce reportándose. Aquí reportándose las reinas del castillo de Fiesta. Aquí reportándose las Power Pop de Gautier. Estamos ready esta noche, papi, hasta abajo. Qué rico. Uy. Sigue para furo con el Dari, dale que se vale. La nena es tan suelta. Ya no sin miedo, la nena está suelta. Y en la disco echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, pa' que el movimiento salpique, echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, dale, echale pique. Llegó el galáctico, mami, su mano asteroide, con un cometa al garete de mil androides. Con una gata me voy, ella sabe quién soy. Hi, Mr. Sicky Daddy Daddy, pégate mami a tu sugar daddy. Wow, besito de coco piña, va, lejos a ver la piña, que yo estoy con ella vacilando. El tigre está suelto y anda cazando, por la zona merodeando, voy tirando pa' tu bando. Las nenas picas se tienen el mando. Y en la disco echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, pa' que el movimiento salpique, echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, dale, echale pique. Te lo vivas y te prenden ya, te llamas. Tú serás mi primera dama. Tu manicura combina con tu pedicura. Como Romeo te lleno de aventura. Gastando el dinero, dinero. Llega el chamaco, pistolero, bandolero. Mi gata gante del tiempo camina con un toque elegante. Mantiene su plante, dale, tira pa'lante. La nena es tan suelta. Ya no sin miedo. La nena es tan suelta. Echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, pa' que el movimiento salpique, echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, dale, echale pique, echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, pa' que el movimiento salpique, echale pique, pa' que la cintura repique, echale pique, dale, echale pique. Pégate, pégate, pégate más, oh, rap, rap, rap, rap. Pégate más, oh, psicólogo, Menes, los de la NASA. El agua.